FM. Pasen ustedes, no se asusten de nada y dense prisa. De 9 a 12, Oldie Motel. La noche de Rosendo en Oldie Motel. Hombre, Rosendo's Night. This is Rosendo's Night. Aquí en Oldie Motel hemos escuchado a Leño, el oportunista. Rosendo es muy de Rory Gallagher. Pero fíjate, con las veces que estoy yo con este hombre, nunca le he preguntado por Johnny Winter, porque los dos nacieron el 23 de febrero. Bueno, ellos y muchos más, ¿no? Solo que Johnny, 10 años antes que Rosendo. De todas maneras, en Oldie Motel hoy cumplen los dos, esa es la verdad. Y cambio de tercio, y dentro de un ratito, primera parte de In the Court of the Crimson King, en la corte del Rey Escarlata de la banda británica King Crimson, vigésimo de los 50 esenciales en Oldie Motel. El solista y frontman M. Shadows dijo hace 5 meses que Avenged Sevenfold comenzarían a escribir su séptimo álbum el verano de 2015 con intención de publicarlo en 2016. Pues ala, que se pongan ya. Unholy Confessions, Avenged Sevenfold. I could be that one, the one. Le gusta cuando le llaman caballero, pero no cuando está seguido por "acompáñanos a la comisaría, por favor". El Pirata y su banda en Rock FM. Que los niños coman bien, que los perros estén sanos. Hasta problemas laborales soluciona. Oiga. Hola, Elena. Elena, no podemos más. Nos vas a reventar. Metes más caña que Slipknot. Elena. ¿Qué pasa? Que les metes mucha caña, ¿no? Nada, que va, un poquito solo. Claro, pues hay que... Que se me queja mucho. Pide el tuyo, elcantodelbroco@rockfm.fm. Cada mañana, de 6 a 10, rock y diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. Nothing could bother me.